Juntémonos en la Casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9:05, amigas, amigos. Y bien, hemos hablado en algunas oportunidades la importancia que tiene el hecho de donar sangre, de que podamos ser solidarios en este hecho de donar nuestra sangre para salvar vidas, ciertamente. Y miren ustedes, habrían algunos datos generales que todas y todos deberíamos saber sobre el mes del donante voluntario de sangre. Por ejemplo, cada mes de junio se celebra en todo el mundo el mes mundial del donante de sangre, recordando la fecha de 1903 en que el austríaco Karl Landstein descubrió los factores sanguíneos. Este día sirve para concientizar entonces sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros y para agradecer a quienes donan en forma voluntaria, no remunerada, su altruismo que permite salvar vidas. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en la actualidad solo hay 62 países en el mundo donde el suministro nacional de sangre procede casi en su totalidad de donaciones voluntarias no remuneradas, mientras que 40 países siguen dependiendo de donaciones procedentes de familiares o incluso de donantes remunerados. Conforme cifras de la OMS, diariamente mueren unas 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto. La mayoría de estas muertes se registran en los países en desarrollo, más de la mitad en el África subsahariana y cerca de un tercio en Asia Meridional. El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a los adolescentes de menos de 15 años. Las hemorragias graves durante el parto y el puerperio, con una importante causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad a largo plazo. No obstante, el acceso a suficiente sangre y productos sanguíneos, sobre todo deben ser productos sanguíneos seguros, sigue siendo problemático en muchos países. Estos datos, según la Organización Mundial de la Salud, con respecto a la donación de sangre. Ahora, habrán algunas preguntas que nos haremos, ciertamente. ¿Qué es la donación de sangre? Bueno, esta donación de sangre, amigas, amigos, sobre todo, es un acto de solidaridad, es un acto de amor, es un aporte a la sociedad en el cual se extrae realmente una cantidad de sangre a la persona voluntaria que después de un proceso es enviada a clínicas, a hospitales. Ahora, por cada donante se puede salvar 4 vidas. Usted dona y se pueden salvar 4 vidas. A pesar de los avances médicos, tecnológicos, por el momento la sangre no, es decir, no se sabe de un solo caso que la sangre se pueda fabricar, no. La sangre se obtiene solamente de donaciones altruistas de personas que tienen ese sentido de solidaridad. ¿Por qué es importante donar sangre? Las personas pueden perder sangre en accidentes, en enfermedades, en partos, en cirugías, y necesitan recibir sangre de otros seres humanos para ayudarlas, para seguir con vida o simplemente sanar su dolencia. Insistimos, la sangre no se fabrica, no se vende, y la única forma de obtenerla es a través de donaciones voluntarias de personas sanas. Usted también puede hacerlo. Amigas, amigos, nuestra invitación para participar, para participar en esta quinta maratón internacional de donación de sangre. En la sangre está la vida, donando la savia de la vida. Ese es el emblema para este año. 9:12 y nosotros seguimos con más

de la Escuela Politécnica Nacional. Bienvenida, Jimena, bienvenido, Álvaro. Gracias por estar con gracias nosotros. Gracias también. Bueno, le invitamos a Álvaro que nos cuente de dónde nace la charangosa, porque fuera de micrófonos decía yo, creo que hasta históricamente, si cabe el término, hemos visto a la Escuela Politécnica Nacional como un centro de educación superior, pero absolutamente riguroso, absolutamente, no sé, entre comillas, cuadradito, ¿no? Perfectamente cuadrado a sus instalaciones y a su gente. Y entonces, la charangosa, yo pensé que había alguna equivocación realmente en los datos que yo tenía. Sin embargo, esta es una nueva realidad para la Escuela Politécnica Nacional. Bienvenido, bueno, Álvaro. Muchísimas gracias. Bueno, primero, quiero agradecer al grupo La Charangosa, el centro, quien en este jueves cultural nos va a deleitar. Creo que una de las cosas importantes es que en la Escuela Politécnica Nacional, desde hace unos 5 años más o menos, se ha formalizado la programación de los jueves culturales. Entonces, cada jueves, la Politécnica de 11 a 1 de la tarde suspende sus actividades académicas y las dedica a actividades que tengan que ver con su formación integral, con su formación humana, sean estas de carácter creativo, deportivo, sean de carácter científico, técnico, pero relacionadas con otros aspectos. Por eso es que este jueves cultural nosotros tendremos salsa, y al hablar de salsa estamos hablando de bailar. O sea, porque un concierto, claro, de la charangosa, no me imagino yo que estemos sentaditos ahí como en los pupitres sin así hacer es. Nada, sino más bien creo que es la propuesta de activarse, ¿no? Creo que una de las cosas importantes que tiene en este sentido el arte es que provoca dentro de la formación humana conexiones que tienen que ver con el cuerpo y el alma, es decir, se podría decir en cuerpo sano, mente sana, ¿no es cierto? Entonces, este sentido de salud mental es una necesidad. Primero es una necesidad de, como sociedad, creemos que primero nuestra sociedad cambió sus hábitos en los 30 años más que en los últimos 300 años y por lo tanto hemos generado, digamos, una especie de zombies que creen vivir a través de la vida virtual, y esto no escapa a una generación que está, digamos, todo el tiempo en contacto con la tecnología, como es la Escuela Politécnica Nacional. Por eso la propuesta como institución de que nos vinculemos a través del arte a una sociedad es una propuesta acertada, ya que el arte por lo general tiene una visión de la sociedad muy, muy, primero, como muy especial, en el sentido de que si uno escribe algo, por ejemplo, sintetiza mucho, muchas cosas, ¿cierto? Si uno escribe algo artístico, si uno hace algo musical, si hace algo que tenga que ver con la plástica, están ahí sintetizadas muchas de las informaciones para las cuales, digamos, fue necesario esta creación. Por eso este jueves tendremos este encuentro con el Caribe. Es un encuentro, como le llamaba yo ahí, es la celebración del Inti Raymi pachanguero. Sí, esta es una celebración del Inti Raymi bastante particular, pero como lo había dicho ya Álvaro, el que los seres humanos estemos en movimiento, el que los seres humanos tengamos actitud realmente de seres vivos, eso no se compensa con nada, ¿no? Es decir, está bien el trabajo, está bien el estudio, está bien la seriedad en un momento, la concentración, pero qué importante es el relax y qué importante es el ocio visto desde otro punto de vista, que ha conllevado inclusive la atención de sociólogos, de psicólogos, ¿no? La importancia del ocio, la importancia de lo lúdico, la importancia del descanso. Entonces, celebramos enormemente esta iniciativa desde la Dirección de Cultura de la Escuela Politécnica Ecuatoriana. Y bueno, Está con nosotros, decíamos, Jimena Muñoz. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, buenos días. Había la charanguita y ahora es la charangosa. Miren cuántos cambios. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, sí, hace algunos meses nosotros estábamos con el nombre de Charanguita, pero hemos pasado por un proceso de crecimiento, de superarnos musicalmente y juntarnos más como músicos, y ahora hemos decidido llamarnos la Charangosa del Centro, porque estamos justamente en la mitad del mundo, en el centro. Entonces, sí, esperamos que les guste si es que van el jueves. Qué bueno, nosotros vamos a ver si es que podemos irnos. Hay que escaparse. Estamos muy cerca, ¿no? ¿Sí? A ver si también nos pegamos una salsita ahí con la charangosa, ¿entendés? ¿Sí? ¿Tú eres música, Jimé? Sí, soy la flautista del grupo. ¡Ay, qué bonito, qué interesante! Sí. Qué bien. Nosotros queremos felicitar el trabajo de Álvaro. Realmente eso nos da otro, ¿qué diría yo? Otros colores, ¿no? Uh-huh. Otras sensaciones, qué bueno que sea así. Felicitaciones a la charangosa. Un abrazo para ellos, y nosotros queremos invitarles, amigas, amigos, también a ser parte de este momento de música, de baile, también, ¿por qué no?, de integración, de reencuentro, claro que ¿no?, sí. De un poco de alegría, de renovar fuerzas, esperanzas, y sí, son iniciativas absolutamente saludables que nos emocionan profundamente. Claro, mil sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y a la charangosa, felicitaciones entonces. Gracias. Amigas, amigos, seguimos con más, 9:25 a.m. Ayer te vi pasar con otra del brazo. Quiero desangrar hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajeno, pues sin tu cariño no vale la pena. Quiero la vida, si he de Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Señor Jime! ¿Qué quieres, hija? Pero, señor Jime, le tengo un chisme, pero solamente aquí entre nos. No irá a estar contando a nadie, ¿no? Vos eres la que pareces reverbero, porque enseguidita veo que cosneta eres. Verá, nos vamos a presentar con las peluconas. La única función en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el 17 de julio a las 20 horas. Bueno, tendré que hacer mis arreglos, porque ya tenía programado irme a Miami a hacer compras. Las entradas pueden comprar en Ticket Show Musicalísimo del CCI, El Bosque, El Recreo, El Escala, y también en Almacenes Ricky. No se pueden perder. Ahí nos vemos. Viejita, ¿y aquí en la Casa de la Cultura no van a estar vendiendo? El mismo día del evento. Eso. Acudan para que no haya la aglomeración, porque les pueden empujar. Y nosotras, las que somos de la clase alta, no nos gusta así estar como en el trole. Vayan con tiempo, ¿sí? ¡Un balón, boludo! ¡Para que te entretengas! Del origen al aborigen, un stand-up comedy para reír hasta las lágrimas. Es tiempo de reír con Juan Carlos Terán. De viernes a domingo en el Teatro Prometeo. Adquiere ya tus boletos en Ticket Show Musicalísimo CCI, El Recreo, El Bosque, Escala Shopping y Almacén Ricky. Un aporte de esta emisora. El artista plástico Fernando López presenta la exposición Creación y Gestación en el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 17 de junio, 18:30. La muestra permanecerá abierta hasta el 10 de julio. Creación y Gestación, con 45 obras en pequeño y mediano formato, sobre una serie inédita dedicada a los niños y niñas del mundo. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, habíamos anunciado para el día de hoy la presencia del doctor William Almeida. Ay, perdón, William Acosta. Y miren ustedes, él estuvo con nosotros la semana anterior, endocrinólogo, y con él vamos a hablar realmente de hormonas el día de hoy. Qué importante es que estemos, bueno, que conozcamos algunas cosas. Primero, ¿quién es un endocrinólogo? Se dice que acá en nuestra ciudad, en todo caso acá en nuestro país, hay muy pocos endocrinólogos. Exactamente. Buenos días, doctor, bienvenido, gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. La endocrinología, los endocrinólogos nos dedicamos al estudio de las hormonas. Las hormonas son todas las sustancias que se producen en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, y no salen a ningún lado si no se quedan en la sangre. Y su objetivo es regular los diferentes aspectos de funcionamiento del cuerpo humano. Hay otras glándulas que producen sustancias que salen al exterior, a alguna parte, por ejemplo, el sudor va a la piel, la saliva se encuentra en la boca y por ahí circula. Las hormonas siempre están dentro de la sangre circulando en el cuerpo y, como le dije, regulando el funcionamiento correcto de todo el cuerpo. Existen pocos especialistas de endocrinología en el Ecuador y eso se debe a un hecho histórico. Resulta que nunca ha existido en el Ecuador un posgrado para formar especialistas en esta rama. Antes y ahora, pero intermitentemente, ha existido formación de endocrinólogos en Guayaquil, pero se ha formado uno, dos, tres por año, mientras que en otras latitudes se forman muchísimos más. Eso ha hecho que, al no haber una escuela, un lugar donde se formen endocrinólogos en nuestro país, existamos pocos de nuestra especialidad, y la mayoría, casi todos los endocrinólogos que trabajamos ahora en el Ecuador, nos hemos formado en el exterior. ¿Y por qué sucede eso, doctor? Eso sucede porque en la medicina hay muchas especialidades, ¿no? Y se ha priorizado durante muchos años que haya los especialistas generales, los especialistas de mayor demanda, quiere decir. Entonces se forman muchos médicos internistas, muchos cirujanos, muchos traumatólogos, muchos pediatras. Y es correcto que esos especialistas es los que más haya, porque es de los que más demanda, más enfermedades en ese sentido existen. Pero también se tendría y se tienen que llevar a que haya especialistas de enfermedades que son menos frecuentes, pero no por eso sean menos importantes. En el país, yo me formé en Uruguay como especialista en endocrinología y luego como especialista en diabetología. Cada año entran 10 uruguayos para formarse como endocrinólogos, 10. Y resulta que Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Así que 10 cada año en 3 millones de habitantes es una cantidad considerable. Nosotros estamos bordeando los 16 millones y ahora la Universidad de Guayaquil lanzó un posgrado que me parece de 2 o 3 especialistas que van a salir de aquí en 4 años. Entonces hay un gran déficit. Por suerte, vemos muchos médicos jóvenes que nos ha gustado la endocrinología y nos hemos formado afuera, y resulta que en estos 2-3 últimos años hemos llegado muchos especialistas de endocrinólogos jóvenes a refrescar las filas de la endocrinología. Casi todos nosotros estamos en hospitales públicos. En el Eugenio Espejo estamos 2, probablemente en poco tiempo seremos 3. En el Hospital Pablo Arturo Suárez hay 3 más. Hay un especialista en diabetología en el Hospital del Sur, hay otro especialista en diabetología en Riobamba. Entonces sabemos una camada de gente joven que estamos entrando, incursionando en la endocrinología y ocupando espacios en el servicio público, con la ayuda a nuestra gente, porque al final es a quien nos debemos. Nos hemos formado fuera por nuestros propios medios, algunos, otros con apoyo del Estado, con las becas de CENESID, que fue mi caso, y hemos vuelto y estamos trabajando en el país. Una de las circunstancias que llama la atención positivamente es que muchos de los médicos que fueron a especializarse fuera regresaron, y regresaron pronto a su país, ¿no? Y están, como usted dijo, realmente refrescando los equipos de especialistas que tanta falta nos hacen. Sí, en realidad, durante muchos años ha habido muchas gentes especialistas que se han ido a formar en el extranjero, como endocrinólogos y otras especialidades. Lo nuevo es que ahora estemos regresando. Cada uno tiene una historia distinta que contar. Yo cuando me fui de Ecuador, mi idea desde el momento que me fui hasta el día que pude volver era regresar a trabajar en el Ecuador y regresar a trabajar en mi hospital, en el Hospital Eugenio Espejo, que es donde me formé como médico general. Entonces fue una inspiración de todo el tiempo volver. Hay otros médicos que se fueron sin una idea clara, trabajaron en otros lugares, tuvieron sus experiencias y luego decidieron volver, y es una buena oportunidad volver ahora para ejercer la medicina en los lugares de donde provenimos y donde la mayoría de nosotros hicimos nuestra medicina general y a donde nos debemos, donde está nuestra familia y nuestra gente. Ahora, bueno, se nos ha dicho que la medicina en Cuba es realmente avanzadísima, o que los médicos cubanos son un éxito total. Pero entiendo yo que en cada país, en cada región, hay una prioridad en cuanto al estudio. Se afianzan en determinados temas, en determinada especialidad. Sí, aún la medicina moderna es medicina de especialización. Cada vez más los médicos tendemos a especializarnos más en un grupo selecto de enfermedades e incluso en una sola enfermedad. En Uruguay, donde yo me formé, había, por ejemplo, un médico que se dedicaba a un grupo de 5 enfermedades, y es la medicina actual, la medicina de la especialización, la medicina de saber bien tratar a un paciente en una enfermedad y que cada médico aporte lo que puede en cada una de las enfermedades que una persona puede vivir. Una persona puede tener 2-3 enfermedades al mismo tiempo, por supuesto, pero cada médico aportando desde su punto de especialidad. Es así que Brasil se ha afianzado durante muchos años como un país formador de cardiólogos, grandes cardiólogos que se forman en este país y que se siguen formando allá y son puntales. Hay diferentes países de esta forma, lo que no quiere decir que no se formen también otras especialidades en esos países, pero en Uruguay es uno de los pioneros en diabetes. Uno de los tratamientos más importantes para la diabetes, que ha sido, fue el primero y seguirá siendo una de las estrategias más importantes para manejar al paciente diabético, es la insulina. Y es Uruguay el primer país en el que se utilizó la insulina en Latinoamérica, y fue el primer país en crear la ley de protección al paciente con diabetes. Para que un paciente utilice insulina, además de requerir la insulina, necesita los controles de glicemia capilar, los pinchazos que se les hacen en los dedos de los pacientes para saber cuánto tienen de glucosa, de azúcar en la sangre en ese momento. Uruguay es casi el único y fue el primer país que asegura que todos sus pacientes que están con insulina reciban estas tirillas, y eso está garantizado por una ley, por la Ley de Protección al Paciente Diabético. Entonces, una de las fortalezas de Uruguay es el manejo de la diabetes. ¿Cuál es la fortaleza de Ecuador en este campo? La fortaleza de Ecuador está más dedicado a la ginecología y a la pediatría. Somos uno de los países con mayor tasa de natalidad, con mayor crecimiento, con mayor número de nacimientos y por ende de embarazos. Y eso es lo que nos hace grandes referentes en pediatría y en ginecología. El problema de nuestro país es que la relación entre paciente y médico, que me refiero a cuántos número de médicos hay por cada paciente, es muy alta. Hay muchos pacientes todavía para cada médico. Eso quiere decir que un médico está prácticamente obligado a ver un montón de pacientes, y eso actúa en contra de nosotros mismos como médicos y en la medicina en general en el Ecuador, porque un médico especialista, un médico general incluso, además de atender a los pacientes, se dedica a descubrir cosas nuevas en la medicina, a descubrir cómo una enfermedad, por ejemplo la diabetes, funciona o se manifiesta en el Ecuador, que puede ser igual que en el resto del mundo, pero normalmente tiene siempre sus variaciones individuales. Cuando uno está dedicado mucho a ver solo pacientes, no tiene tiempo para dedicarse a investigar. Y ese es uno de los problemas en nuestro país. Hay muy poca investigación, y por lo menos en el área de la medicina corre por ese lado, porque los médicos estamos muy saturados de pacientes y no tenemos tiempo para la investigación. Y eso nos relega de ser líderes en alguna cosa en el Ecuador. ¿Cuál sería el número adecuado de pacientes para cada médico? Ya, eso varía de especialidad, ¿no? En especialidad, sí. Debería haber por lo menos un endocrinólogo por cada 10.000 habitantes. Eso quiere decir que en Quito, que somos más o menos 1.5 millones, 2 millones de habitantes, deberíamos tener un número muy considerable de endocrinólogos. Sin embargo, ahora, por lo menos miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología están menos de 40. Es un número ínfimo. En Uruguay había 120 endocrinólogos para 3 millones de habitantes. Aquí, para más o menos 3, un poco menos que seríamos en Quito, hay 40 solo en Quito. Entonces, es un número muy deficitario. Y eso, le digo, trae muchos problemas, no solo en eso de la investigación, sino en la atención a pacientes. Ese poco número de médicos especialistas ha hecho que haya pocos especialistas en el ámbito público. Por suerte, ahora la nueva camada a la que pertenezco de médicos que nos formamos afuera y que regresamos, estamos en los hospitales públicos. En el Hospital Eugenio Espejo, cuando yo llegué hace un año, en el 2014, no había médico endocrinólogo, lo cual es una sorpresa muy poco grata, porque eso hacía que los pacientes que tuvieran enfermedades endocrinológicas no sean tratados adecuadamente, no sean tratados por el especialista del caso. Ahora, por suerte, entre yo y entre otro endocrinólogo, y esperemos que el próximo mes, a más tardar, tengamos otro más y sigamos creciendo. El Hospital Carlos Andrade Marín, que es parte del Sistema Nacional de Salud, tiene 7-8 endocrinólogos, que sería un hospital de referencia. Nosotros esperamos tener en algún momento algún número parecido. Bien, esta mañana, amigas, amigos, estamos con el doctor William Acosta. Él es especializado en Uruguay en endocrinología, y como ustedes lo han escuchado, realmente pertenece a una nueva camada de médicos muy jóvenes, pero también muy comprometidos con la salud de Ecuador. De hecho, están acá, están involucrados en lo que es la salud pública, muchos de ellos. Si hablaríamos, doctor, de cuántos pacientes sería lo óptimo que un médico debe atender en el día, digámoslo así, ¿cuál sería? Yo sé que depende de la especialidad, pero de todas maneras debe haber un rango, ¿no? Sí, la Organización Mundial de la Salud estima que un médico debería ver un paciente nuevo, o debería tomarse para una primera visita a un paciente que no conoce, un paciente de primera vez, entre 45 minutos y una hora. Para las consultas de primera vez, es decir, para una vez que por primera vez voy al endocrinólogo, al traumatólogo, al pediatra, debería estar 45 minutos, una hora. Y para las consultas subsecuentes debería ser 30 minutos. Considerando que la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, dice que el horario de trabajo debería ser de 8 horas de una persona, para que las otras 16 horas restantes dedique a las otras actividades que merece la vida, entonces quiere decir que deberíamos ver 8, 10, entre 8 y 15 pacientes por día. Eso sería lo óptimo. En realidad hay pocos lugares donde se lo consiga. Por esta curiosidad y por estas ganas de conocimiento, hace unos meses, en octubre, noviembre del año pasado, estuve en Boston. En Boston, en Estados Unidos, es una ciudad pionera también en el manejo de la diabetes. Tiene la única clínica dedicada exclusivamente para diabetes. Es un edificio gigantesco de 4 pisos de alto, pero que albergaría el mismo número de pacientes que el Hospital Eugenio Espejo, y solo se dedica a tratar pacientes diabéticos. En Boston, este se llama la clínica Joslin. Es una clínica conocida por todos los endocrinólogos, por lo menos de nombre, y por los que hemos tenido la suerte de viajar a la clínica y conocer la clínica Joslin. Es un referente mundial en manejo de la diabetes. En la clínica Joslin, un médico dedicado a diabetes ve 5 o 6 pacientes por día, y el resto del tiempo lo dedica a la investigación. Y por supuesto eso ha hecho que la clínica Joslin sea pionera en investigación. Si hay nuevos medicamentos, nuevas formas de tratar a los pacientes con medicamentos, con ejercicio, con cambios en el estilo de vida, con dieta saludable, fue en la clínica Joslin donde se ideó y se creó ese tipo de tratamientos. Entonces, eso nos da un ejemplo de cómo debería ser el manejo del paciente diabético, por ejemplo, que es una enfermedad bastante frecuente en nuestra población. Alrededor del 8% de las personas en el Ecuador tiene diabetes, 8 de cada 100 personas tiene diabetes, casi una de cada 10 personas tiene diabetes. Todos tenemos algún familiar conocido con diabetes. Allá en Estados Unidos, en la clínica Joslin, estos pacientes diabéticos son atendidos durante todo un día por el endocrinólogo, luego por el nutricionista, luego por el médico que le ayuda en el ejercicio, le ve el psicólogo, luego le ve una enfermera que le ayuda a enseñar al paciente incluso hasta cómo tomar correctamente una pastilla, la pastilla para la diabetes o los medicamentos para la diabetes, un manejo integral. En nuestro país aún nos falta crecer mucho en todos los aspectos, y en el aspecto del manejo de los pacientes diabéticos más todavía. Por suerte se está dando pasos positivos, creo yo, en el manejo del paciente diabético. Probablemente dentro del próximo mes o los siguientes 2 meses el Ministerio de Salud Pública lanzará la guía de manejo del paciente diabético tipo 2, que trata de dar unas directrices, creemos que lo más cercano a los estándares mundiales de manejo del paciente diabético, y esperemos que se lleguen a cumplir porque son unas guías muy ambiciosas. Tratan al paciente diabético como se debería tratar en todo el mundo, y ojalá se puedan ir cumpliendo progresivamente y en algún momento se las cumpla a cabalidad. Bueno, y yo quiero agradecer al doctor William Acosta. Hoy les voy a confesar, nuestro tema central iba a ser precisamente el tema hormonal y la tiroides, como este problema de tiroides que cada vez se presenta como con más frecuencia, ¿no?, dentro de nuestra ciudad, de nuestro país. Sin embargo, hemos topado temas importantísimos, porque muchas veces no conocemos cuál es la realidad del médico, no conocemos realmente cuál es el procedimiento que se debería seguir. Decimos, no, necesitamos una cita con un endocrinólogo, y bueno, sí, en realidad la necesitamos, pero miren ustedes la carencia de profesionales en nuestro medio, ¿no? Sí, las enfermedades de la glándula tiroides, como el hipotiroidismo, el nódulo, el bocio y el cáncer, que son las enfermedades más frecuentes de la tiroides, se ven bastante porcentaje de la población. 1 de cada 10 personas de entre 50 y 60 años en nuestro país tiene algún problema, alguna alteración, alguna enfermedad en la glándula tiroides o de la glándula tiroides. Idealmente los debería ver el endocrinólogo. El problema es que, suponiendo que fuese posible ser eso, necesitaríamos una cantidad gigantesca de endocrinólogos en el país, lo cual por ahora no la disponemos. Esperemos que en los próximos años, por lo menos del próximo año, hay un buen proyecto en una universidad importante de la capital para que empezar a formar especialistas endocrinólogos y que eso vaya creciendo. Dado que por ahora eso no es una realidad, no hay suficientes endocrinólogos, entonces los que estamos por lo menos trabajando en el ámbito público tenemos que dedicarnos a enfermedades que si no las ve el endocrinólogo no las podría ver nadie más, como la acromegalia, de la que hablábamos la semana pasada, como diabetes de difícil control, incluso el cáncer de tiroides, que lo manejamos los endocrinólogos. Entonces, si bien uno quisiera que el hipotiroidismo, que es una enfermedad mucho más frecuente, la vea el endocrinólogo, el sistema por ahora no lo permite. Lo que nosotros ofrecemos en nuestro hospital de especialidades es manejar enfermedades complicadas y que las enfermedades más frecuentes, que no son tan complicadas, las vean en el segundo nivel de atención en los hospitales generales o incluso en los centros de salud, donde se puede manejar esta enfermedad relativamente bien, dado el hecho que, como es frecuente, los médicos generales lo pueden ver frecuentemente, se informan, estudian más de la enfermedad y la pueden manejar adecuadamente. Y es el sistema que ahora estamos empleando, que las enfermedades frecuentes endocrinológicas de las hormonas se las vean en medicina general o medicina interna, y los endocrinólogos nos tengamos que dedicar a enfermedades más raras, más especializadas, más complejas. Esperemos que en algún momento en todas las enfermedades de las hormonas endocrinológicas sean manejadas por un endocrinólogo. Por ahora, lastimosamente, es una realidad que no se puede cumplir. Doctora Costa, mil gracias por estar con nosotros. Y siempre nos queda algo más, son temas tan importantes y de tanto interés. Quizás podamos contar con su tiempo, con su paciencia y con su conocimiento, a ver si podríamos hablar igualmente de la diabetes, que es otro de los temas que la ciudadanía le... Sí, la diabetes es una enfermedad frecuente, ojalá algún momento podamos hablar más ampliamente de eso. Es una enfermedad frecuente y como tal debe y es tratada en diferentes ámbitos de atención, por lo menos en el Ministerio de Salud Pública, en los centros de salud, en los hospitales generales. Pero lo más importante en el paciente diabético, incluso más importante que la medicación, es la actitud del paciente frente a la enfermedad. Hay muchos estudios internacionales, de hecho, por ejemplo, en esta clínica Joslin, que ha demostrado que en el que el paciente diabético sepa cómo comer, sepa qué comer y sepa que tiene que hacer ejercicio todos los días, le evita las complicaciones de la diabetes mucho más que cualquier medicamento en pastilla, que incluso la insulina. Entonces ahí la importancia de la educación al paciente diabético. Y ahora que ya estamos en junio y el año nos ha pasado volando, el 14 de noviembre, que es ya mismo en la vuelta de la esquina, se celebra el Día Mundial de la Diabetes en todo el mundo, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes, y es una oportunidad grande para hablar de estos temas y, por supuesto, durante el tiempo que llega hasta el 14 de noviembre, prepararnos para hablar de diabetes y cómo se debe tratar y cómo qué tiene que hacer el paciente diabético, incluso en cosas, como les digo, que no incluyen medicamentos ni cosas que tienen que ser supervisadas por los médicos, pero que son tan o más importantes que lo que un médico le pueda aportar al paciente que sufre esta enfermedad. Doctora Costa, mil gracias su tiempo, mil gracias realmente a su compromiso con la salud de nuestro pueblo. El doctor William Acosta es un médico muy joven, especializado en Uruguay. Él es un endocrinólogo, en este momento presta sus servicios al Hospital Eugenio Espejo y, como lo ha dicho, pues pertenece a una nueva camada que ve y siente la medicina, por supuesto, con la pasión que significa el salvar vidas, el curar enfermedades, ¿no? Le agradecemos nuevamente al doctor William Acosta por estar acá en nuestro programa. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa y seguimos con boleros el día de hoy, ¿sí? Mañana les vamos a ofrecer, después de estar en el concierto de La Charangosa, pues en la Politécnica Nacional, haremos una notita sobre lo que hemos vivido ahí. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise prestar atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te engaño alguna vez. Eres mi vida y mi muerte,

pude encontrar. Y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas, di si tus besos tan dulces serán para mí. Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado, no te apartes de mi lado y hazme feliz. Serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Y bueno, nosotros hemos tenido este día realmente la oportunidad de escuchar grandes voces, ¿no? Hemos escuchado a los Panchos, al Trío Colonial, en ese pupurrí de boleros, de ese mosaico de boleros. A Paulina Tamayo, ¿no? Que bueno, lo hemos escuchado cantando, qué sé yo, un pasillo, un albazo, música ecuatoriana, pero hoy escuchamos también la voz de ella cantando un bolero maravillosamente. Julio Jaramillo, un emblema para nosotros, y este tema Azabache, Toña la Negra, toda una institución, ¿no? Y sin embargo te quiero. No puede ser de otra manera. Cerramos nuestro programa, amigas y amigos, con la voz nada menos que Alberto Potolo Valencia, y Dos Almas. Hasta el día de mañana. Gracias, Andrés. Que tengamos un muy buen día. Mil gracias a su sintonía. Buenos días. Dos almas en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante... ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.